indio Zacateca. Fue con 600 soldados contra 3000 bayonetas. Don Venustiano Carranza, por sostenerse en la silla, se volteara en contra de Pancho Villa. El sur con Pablo González viéndose con Obregón. Gritaban los generales, ¡viva la revolución! Panfilonatera, señores, les dijo a los federales: voy a ponerles las peras a 4 por 5 reales. Cerro de la Bufa, traigo la espada en la mano y a ver qué gallo me asusta. Natera fue buen soldado, hombre de mucho valor, y quiso Don Venustiano que fuera gobernador.